Cristo en mi pecho de recuerdo. Ya se estaba muriendo y me dio su bendición, y oprimiendo mis manos me dio un beso en la frente y me dijo llorando: adiós por siempre, adiós. Me dijo en el oído: adiós, hijo del alma. Este Cristo de plata lo debes de llevar para que lo conserves hasta el fin de tu vida. Recuerdos que te deja tu madre al expirar. Murió mi madrecita, mi padre ya era muerto. Somos tres huerfanitos que solo nos quedó el recuerdo de padres que tanto idolatramos. Ahora hay dos hermanos, el mero Cristo y yo. Mi madrecita, mi padre ya era muerto. Somos tres huerfanitos que solo nos quedó el recuerdo de padres que tanto idolatramos. Ahora hay dos hermanos, el mero Cristo y yo.